ya para, porque ya estamos gente un montón y para que nos dé tiempo, tanto de escuchar a Maya como de debatir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de su libro, su versión feminista de la economía, aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Y antes de dar paso a su autora, a Maya Pérez Orozco, os queríamos comentar un par de cosas. Bueno, esto es una actividad pro vida y podéis contar por ahí que habéis estado en un acto pro vida. Que nosotras y nosotros somos las pro vida en el sentido de que nos preocupamos por qué cuestiones son necesarias para sostener la vida y las vidas, de forma que sean dignas y que merezca la pena vivirlas. Y pro vidas también porque queremos poner la vida en el centro de la política y de la economía y repartir socialmente todos los trabajos que son necesarios para mantenerla. Feminismo Podemos Zaragoza organiza la presentación de este libro gracias a que Amaya está unos días en Zaragoza porque ha sido invitada por el Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Zaragoza, que estos días celebra su 20 aniversario con unas jornadas. La conferencia de Amaya para el SIEN será este jueves a las 7:30 en la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza, es la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Por si os quedáis con ganas de seguir escuchándola, pues ahí está cita el jueves. Y luego también queríamos comentaros que Nociones Comunes está preparando para el mes de enero un curso con el objetivo de profundizar en esta línea de construcción de propuestas políticas y económicas atravesadas por los feminismos. Ver cómo podemos aterrizarlas concretamente en nuestro territorio y en el ciclo electoral que se nos está viniendo encima. Y que si estáis interesadas e interesados podemos encontrarnos también en ese curso. Y ya os dejo con Amaya Pérez Orozco, instructora en economía y activista feminista, y entre sus publicaciones destacan Perspectivas feministas en torno a la economía, El caso de los cuidados y Consilia Gil, desigualdades a flor de piel, cadenas globales de cuidados. Consilia Gil también y con otras autoras, diseñó el plan de igualdad de la Diputación de Guipúzcoa para el periodo 2012-2020. Y ya, adelante. Se me olvida comentar una cosa, que es que si podéis ayudar a sufragar los gastos de esta charla, que son pocos, pues aquí hay una hucha que la vamos a pasar. Bueno, pues muchísimas gracias a las compañeras de Podemos, de Feminismos Podemos Zaragoza y bueno, también a Bandera Rosa por la posibilidad de estar aquí y en general a todo el mundo que habéis venido por poder compartir esta tarde. Es que lo de estar aquí de pie, todo el mundo sentadito. Da una situación un poco. Bueno, yo voy a intentar no enrollarme demasiado y tampoco correr demasiado para dejar espacio al debate. Esto es lo que siempre se dice y lo que es bastante difícil de conseguir. O bueno, a mí realmente, al menos lo de no enrollarme y no correr, me resulta difícil, pero lo voy a intentar. Eso, que gracias por la posibilidad de estar aquí, compartir lo de presentar un libro. La verdad es que suena también como muy grandilocuente y es una cosa un poco gólatra, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, más bien el libro como excusa para entablar debates, que es su esencia, ¿no? La esencia aquello a lo que aspiraría el libro. Entonces, bueno, aunque voy a tomar como excusa un poco el libro, realmente lo que me gustaría es intentar aportar algunos elementos para un debate necesario, con la excusa del libro, insisto. Entonces, así como muy rápido, os diré por dónde voy a intentar transitar estos 45 minutos o así. Primero, intentar situar el libro, es decir, intentar explicar dónde se sitúa el libro o dónde el libro consiguió, el contexto en el cual el libro surge. Luego, ¿qué pretende el libro? ¿Qué contiene el libro? ¿Y qué propone el libro, ¿no? Así serían como los cuatro puntos que querría tratar así brevemente. Entonces, en primer lugar, en dónde se sitúa el libro, este libro parte de la idea de que estamos viviendo una crisis civilizatoria, una crisis sistémica, que es una crisis que va mucho más allá de la crisis económica, incluso aunque llamemos economía a algo que va mucho más allá de los mercados, también va más allá de una crisis económica en sentido amplio, una crisis que precedía desde luego al estallido financiero de 2007 y de 2008, que es una crisis del conjunto del sistema socioeconómico en el que vivimos, una crisis, insisto, civilizatoria. Luego podríamos hablar de los distintos horizontes temporales o así en los que pensar la crisis. Y que esa crisis, en última instancia, lo que implica... Claro, porque economía es más que dinero, pero también es dinero. Es como lo de... No vivimos solo del empleo, pero también necesitamos un salario para vivir. Digamos que bajo la idea de crisis sistémica está la noción que dicen... Este término, que yo hasta donde lo conozco, viene más desde el ecologismo, creo que es realmente interesante para pensar el momento actual, la idea de que estamos en tránsito, de que el mundo está cambiando. Como dicen desde el ecologismo, que el cambio está en marcha, que el mundo va a cambiar, lo queramos o no. Entonces la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, la pregunta es si queremos gobernar el cambio, con criterios de justicia, o si dejamos que se gobierne con criterios de libre mercado heteropatriarcal, etc. Entonces la noción de que el mundo está cambiando, como dice otra compañera, de que la revolución está en marcha, el problema es que la está haciendo el PP. Entonces, si el mundo está cambiando, si estamos transitando porque hay una crisis del sistema mismo, de las bases sistémicas, esto lo podemos debatir luego, pero yo realmente creo que el capitalismo heteropatriarcal está en profundo momento de crisis, lo cual no significa que vaya a caer pasado mañana, horizonte temporal más amplio. Entonces, la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, que cambie el sistema, sino qué alternativa proponemos, por decirlo de alguna manera. ¿Hacia dónde queremos que transite el cambio? ¿Hacia dónde queremos ir como conjunto social? Entonces, este libro se sitúa bajo la noción de que el mundo está cambiando, que estamos en una situación de tránsito hacia otro lugar y que tenemos que tener un debate radicalmente democrático sobre hacia dónde queremos que vaya el mundo, por decirlo de alguna manera. Sobre cuál queremos que sea nuestro horizonte de utopía. Con esas palabras que nos animaban compañeras latinoamericanas a usarlos, decidlo, si es que estáis hablando de tener una utopía. Entonces, sobre cuál queremos que sea nuestra utopía que guíe el momento de cambio en el que estamos. Entendiendo que para que tengamos ese debate radicalmente democrático sobre cuál es nuestro horizonte de utopía, necesitamos la confluencia de múltiples miradas y una especial fuerza de miradas críticas. Entonces me detengo un pelín en la idea del horizonte de utopía y de la confluencia de miradas críticas. El mundo está en tránsito y tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos que vaya. Es decir, necesitamos un horizonte compartido de transición, de decidir hacia dónde queremos ir. Cuando hablábamos de poner la sostenibilidad de la vida en el centro desde los feminismos, no se trata de poner cualquier vida, se trata de poner en el centro una buena vida. Se trata de abrir la pregunta colectivamente sobre qué es una vida que merece la pena ser vivida, a qué aspiramos como conjunto social, cuál es nuestro proyecto como sociedad. Entonces necesitamos como sociedad preguntarnos a qué vida aspiramos, qué queremos entender colectivamente por una vida que merece la pena ser vivida y cómo vamos a poner sus condiciones de posibilidad. Estos serían, a juicio, lo que en el libro se traslada como dos debates esenciales. ¿Qué queremos entender por vida que merece la pena ser vivida y cómo vamos a sostenerla? Estos son dos elementos centrales de esa utopía compartida que necesitamos. Entonces, esto significa que no podemos limitarnos a discutir sobre los cómos. ¿Cómo repartimos el trabajo? ¿Cómo organizamos la deuda? ¿Cómo gestionamos la riqueza? ¿Cómo repartimos la riqueza? Sino que tenemos que poner en cuestión las nociones mismas de lo que es trabajo, de lo que es riqueza, de lo que es producción. Entonces, que tenemos que ir como a la raíz del sistema y atrevernos a preguntar, insisto, no solo sobre los cómos, sino también sobre los qués y los para qués de la sociedad. Entonces, ¿a qué aspiramos como sociedad y cómo lo vamos a hacer posible? Entonces, este debate es ineludible a día de hoy, es central, tenemos que hacerlo. Esta sería como la apuesta fundamental del libro, que este debate lo necesitamos, ¿no? Y para realizar este debate necesitamos la confluencia... A ver, perdón, estoy un poco nerviosa con esto de estar aquí tan de pie. La idea de este debate parte también de la noción de que el sistema a día de hoy es perverso, pero que es perverso no solo en cómo reparte las cosas, en cómo las organiza, sino en la propia idea de cómo construye esa noción de vida que merece la pena ser vivida. Entonces, que tenemos que desmontar un montón de estructuras materiales, pero también un montón de estructuras simbólicas, de un montón de aspiraciones vitales y de modos de vida, de qué tenemos en la cabeza como sociedad y como personas concretas sobre aquello a lo que llamamos vida que merece la pena ser vivida, que todo esto necesitamos ponerlo en cuestión. Entonces, que lo que está en crisis es el capitalismo, pero decimos es capitalista, pero también el sistema es heteropatriarcal y es colonialista y es racista y es medioambientalmente depredador, es lo que decimos esa cosa escandalosa. Entonces, la idea de que lo que está en crisis es esta cosa escandalosa que tiene un único sujeto que es el que se impone en el centro como la auténtica vida que merece la pena ser vivida, ser sostenida en tiempos de normalidad y ser rescatada en tiempos de crisis, que es la vida de lo que llamamos también el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual. Entonces, es la vida de este sujeto la que está en el centro de esta cosa escandalosa a costa de los malos vivires desiguales del resto. Entonces, esto es lo que necesitamos poner patas arriba, ¿no? Y para poner patas arriba este sistema necesitamos la confluencia de distintas miradas. Dicho de otra manera, en el libro se intenta abogar por hacer un debate radicalmente democrático, pero al mismo tiempo se parte de la idea de que en este debate necesitamos cuestionar también nuestras desigualdades y nuestras diferencias, que no podemos dar por hecho que existe un lugar común de partida, sino que, y aquí robo palabras de una compañera, de Silvia, que lo que tenemos que hacer a día de hoy para tener este debate sobre nuestro horizonte de utopía es construir lo común. Construir lo común como punto de partida, construir la idea de que tenemos un problema común, que es esta cosa escandalosa con ese sujeto privilegiado en el centro. Al decir que tenemos que construir lo común, que tenemos que construir la idea de que tenemos un problema común como conjunto social, lo que estamos planteando, lo que yo quería plantear, es que la idea, por ejemplo, de que somos el 99% no es automática, en absoluto. Hay que construir la idea de que tenemos una vida común y de que somos el 99%, pero no podemos darla por hecho porque en este sistema no se nos posiciona a todo el mundo en posiciones igualmente desposeídas de manera homogénea. Entonces tenemos que construir lo común como punto de partida y construir lo común como punto de llegada. Construir la idea de que el sistema es perverso en esa doble dimensión, en la idea de vida que merece la pena ser vivida que impone y en el cómo organiza la vida, y construir una noción alternativa de vida que merezca y una propuesta alternativa de cómo organizarla, una utopía distinta. Construir lo común como punto de partida y lo común como punto de llegada. Que esto es la cuestión urgente a día de hoy, pero que hay que hacerla explícita y expresa, que no es automática, que no se da porque sí, sino que hay que agarrar este debate. Entonces, en agarrar este debate, ahí es donde lo que también plantea el libro es que, propuesta, este debate tiene que tener una voz especialmente fuerte en las distintas perspectivas críticas. Tiene que haber una confluencia de distintas perspectivas críticas que se atrevan a poner en cuestionamiento el conjunto del sistema. Insisto, no solo cómo se reparte el trabajo, cómo se reparte la riqueza, sino a qué llamamos trabajo, a qué llamamos riqueza, a qué llamamos bienestar. Entonces, tienen que confluir estas distintas miradas, entre las cuales yo desde luego contaría el ecologismo, el decrecimiento, los feminismos. Tienen que confluir las distintas miradas que yo lanzo también al debate, diría que son miradas, lo que el libro entiende es como que en este momento de debate sobre el horizonte de tránsito tenemos que intentar que tengan una presencia especialmente fuerte, miradas críticas que compartan una serie de criterios. Primero, la idea de que la vida es siempre vida en común, es siempre vida en común entre las distintas personas, es decir, que la vida es siempre interdependiente, que la vida es vulnerable, que la vida es posible, pero que la vida no es segura, que si la vida no se cuida, la vida no es, que nadie somos por arte de magia ni de manera aislada, sino que somos solo en relación al resto, que la vida es una cuestión en común, y la vida es una cuestión en común también con el resto del planeta. Es decir, la vida es interdependiente y ecodependiente. Y que entonces de lo que estamos hablando es de cómo asumir una responsabilidad común sobre la vida que es en común. Entonces, miradas que partan de la idea de que la vida es en común y que tiene que ser una responsabilidad común. Y que partan de la noción de que una responsabilidad común sobre la vida es incompatible con el sistema que tenemos ahora, es incompatible con esta cosa escandalosa. Entonces, este elemento tendría que ser definitorio, a mi juicio, de las perspectivas que tienen que tener mayor fuerza en el debate. Y miradas también que se caractericen por esta noción de que la vida es en común y que es una responsabilidad común incompatible con el sistema y que pongan sobre la mesa dos criterios éticos, ético-políticos, irrenunciables, que serían el primero un criterio ético de universalidad. Si no hablamos de vida que merezca la pena ser vivida para todo el mundo, no es una vida que merezca la pena ser vivida. Entonces, o es posible para todo el mundo o no es nuestra alternativa, nuestro horizonte de utopía. Entonces, tiene que tener un criterio de universalidad, pero al mismo tiempo un criterio de singularidad, es decir, de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad. De evitar que la diversidad y la diferencia se convierta en desigualdad. Entonces, estos dos criterios éticos de universalidad y singularidad. Mi juicio, esto definiría lo que es una perspectiva de izquierdas. Entonces, yo diría que las perspectivas de izquierdas tienen que liderar, mira que es fea la palabra liderar, pero no es la alternativa, el debate sobre cuál es nuestro horizonte de utopía, el debate sobre hacia dónde transitamos como conjunto social en el marco de esta crisis civilizatoria. Llamémoslo de izquierdas o no, desde luego perspectivas que compartan estos elementos irrenunciables, digamos. Y en esta confluencia de miradas críticas, nadie tiene la verdad. Yo creo que ese es otro elemento central. Tenemos distintos planteamientos, tenemos distintas propuestas, tenemos distintos énfasis, distintas ópticas desde las cuales estamos mirando y proponiendo, y nadie tiene la verdad. Es decir, ni existen recetas, ni existen mesías, ni existen verdades iluminadas. Lo que necesitamos es un debate, un diálogo horizontal entre distintas perspectivas críticas para poder hacer ese debate radicalmente democrático entre todo el conjunto social sobre el buen vivir. Entonces, esto, así en términos muy grandilocuentes, sería el contexto donde se sitúa el libro, y ahí lo que plantea es que los feminismos es una de las miradas imprescindibles, de esas miradas críticas que parten de esa doble idea de que la vida es siempre en común y de que hay criterios ético-políticos irrenunciables de universalidad y singularidad. Los feminismos sería una de las miradas que comparten esos elementos y que es indispensable que esté en el debate. Que los feminismos no tienen la verdad, pero los feminismos tienen que estar. Planteándolo como que los feminismos tienen que estar en el centro. Otro, bueno, todo está para el debate, pero bueno, esto especialmente me parecería interesante debatirlo, no desde un planteamiento de hacer pedagogía, de ir a enseñar al resto lo que el resto no sabe, sino desde un planteamiento de contagiarse. Es decir, los feminismos tenemos determinadas cosas que aportar y otras perspectivas tienen otras cosas que aportar. La cuestión es si hacemos un debate en términos de horizontalidad donde todo el mundo esté dispuesto a contagiarse, donde nadie venga, insisto, con verdades iluminadas. Entonces, los feminismos tienen que estar. Y en concreto, este libro intenta hacer un aporte desde un determinado feminismo, que es un feminismo que yo creo que podríamos definir claramente como anticapitalista, un feminismo que ojalá haya aprendido algo desde el ecologismo o del ecofeminismo, del transfeminismo o teoría queer, y de los feminismos del sur global, particularmente de los feminismos de América Latina, ¿no? Entonces, este libro intenta aportar el debate poniendo en el centro la idea de sostenibilidad de la vida. Es decir, la pregunta sobre cómo estamos haciendo posible la vida a día de hoy. Al mismo tiempo que abrimos la otra pregunta de, ¿pero y de qué vida estamos hablando? Es decir, ¿qué estamos intentando sostener? No es solo cómo estamos sosteniendo la vida, somos pro vida, sino de qué vida estamos hablando. Y esto fue una crítica interna dentro del propio feminismo. A la economía feminista, cuando decía lo de economía no son mercados, sino que economía son procesos que sostienen la vida, se nos decía, habláis de la vida como si fuera una cosa abstracta, pura e inmaculada, que estuviera en algún lugar que luego viene y el capitalismo la ensucia. ¿De qué vida habláis? Porque la propia idea de lo que es la vida y la vida que merece ser sostenida y la vida que merece ser rescatada en tiempos de crisis se construye también en el propio sistema, en esta cosa escandalosa. Entonces, este libro, insisto, vuelvo para atrás, en ese contexto de crisis intenta hacer un aporte a esta confluencia de miradas críticas que tienen que estar en el debate sobre el horizonte de utopía e intenta hacer ese aporte desde un determinado feminismo que lo que hace es poner en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida y preguntarse por cómo se están dando esos procesos y qué vida están sosteniendo. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, Este es el contexto, lo que el libro pretende es hacer ese aporte, y en términos más grandilocuentes, lo que el libro pretende, dice, es contribuir a la creación colectiva de pensamiento feminista para la subversión. Y luego lo intenta ir despiezando esta frasecita, eso, como poco rimbombante, vamos. Entonces, contribuir a la creación colectiva de pensamiento feminista para la subversión. Me detengo solo en lo de colectivo y en lo de subversión. Por un lado, en lo de colectivo, la idea de que el conocimiento nunca jamás es individual, nunca es una iluminación individual. Nunca nadie se despierta iluminado por la mañana y escribe algo nuevo, novedoso, sino que todo se construye en común y en colectivo, que todo pensamiento es siempre colectivo. Entonces, en ese sentido, me gustaría insistir que este libro, la pregunta de quién lo ha escrito, pues en cierto sentido lo he escrito yo, o sea, me he pasado las horas ahí tecleteando, pero en un sentido más amplio, hay mucha gente que ha estado muy cercana metiendo un montón de horas de curro en que eso saliera como ha salido, pero en un sentido más amplio, en este libro lo que se intenta es recoger un montón de planteamientos, de perspectivas, de ideas que están circulando e intenta darles cierta estructura y cierta consistencia. Entonces, este libro no contiene en cierto sentido nada original. En todo caso, lo original que contiene es la manera concreta en que se plasman cosas que ya estaban circulando, con lo cual probablemente todo lo que yo diga os suene a conocido, porque realmente tampoco pretende decir nada nuevo, lo que pretende es agrupar, condensar y servir como herramienta de debate, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta. ¿Para qué? Insisto, para subvertir el camino que está tomando el tránsito. A mi juicio, si no agarramos ese debate sobre el buen vivir, vamos abocados al desastre. Dicen también desde el ecologismo que es, lo plantean como decrecimiento o barbarie, este libro plantea más bien decrecimiento ecofeminista o barbarie. Si no hacemos ese debate sobre a qué llamar buen vivir, sobre cuál queremos que sea nuestro horizonte de utopía, dicho de otra forma, si creemos que basta con replegarse en los elementos, con una defensa de los elementos previamente conocidos del estado del bienestar, del empleo, del salario, vamos abocadas al desastre. Vamos abocadas a un proceso de constante incremento de las desigualdades sociales, pero no de una desposesión, insisto, homogénea de un grupo social frente a otro, sino de un proceso de hipersegmentación social, donde las desigualdades internas van a ser cada vez mayores, un proceso de generalización de situaciones de mal vivir, de precariedad y de exclusión, y hacia un proceso de naturalización de todo esto, donde esto se tome como algo natural, inevitable, o como algo legitimado porque no hemos sabido colocarnos bien en el proceso social o por etcétera. Entonces, si seguimos aferrándonos a los tótems, insisto, del estado del bienestar, del empleo, del salario, etcétera, sin abrir mayor cuestionamiento de a qué estamos llamando bienestar, a qué estamos llamando empleo, a qué llamamos salario, vamos abocados al desastre. Entonces, lo que se intenta es subvertir esa caída en el abismo, por decirlo de alguna manera. Desde el ecologismo se hace también una apuesta muy fuerte sobre que o agarramos el momento de tránsito o nos tomamos en serio la crisis ecológica o vamos abocados al desastre. Serían en ese sentido como dos miradas complementarias. La del feminismo, que la toma por un determinado sitio de sostenibilidad de la vida, y la del ecologismo, que la toma más bien desde la perspectiva planetaria, ¿no? Entonces, eso es el dónde se sitúa el libro, el qué pretende el libro y luego qué contiene el libro. Pues más allá de la introducción, que más o menos contiene todo este chorro plomo que acabo de soltar, luego vienen otros 5 capítulos. Entonces, el grueso del libro lo que contiene son capítulos que lo que intentan es explicar por qué, a juicio de esa determinada mirada feminista, una vida que merezca la pena ser vivida, como construida como responsabilidad común, asumiendo que la vida es interdependiente y es ecodependiente y respetando esos dos criterios éticos de universalidad y de singularidad, es incompatible con esta cosa escandalosa. Intenta explicar el por qué se dice que es incompatible. Ese sería como el grueso, que está estructurado más o menos los capítulos como en dos secciones. Una que se llama, creo, mirada sobre la crisis, que intenta como ir pensando el momento de crisis desde una mirada de sostenibilidad de la vida, y otra que serían herramientas para el análisis y la política, que intenta ir como desgranando un poquito más cuáles son los conceptos, los planteamientos feministas que nos sirven para hacer esa mirada sobre el sistema en crisis, ¿no? Estas serían las dos partes. Y en todo caso, lo que sí que contiene es, podríamos decir, como un montón de certezas y un montón de incertidumbres. O sea, cada vez que más o menos se te aclara algo, hay otra cosa que se te descuajeringa. Cada vez que terminas como súper convencida de es que, joder, esto es así, hay otra cosa que es como, ¿y entonces esto? Entonces, intenta como navegar en esa, digamos, en ese mejunje de intentar ir lanzando ideas sobre las cuales más o menos vamos teniendo claridad, al mismo tiempo que no negamos las dudas que tenemos, sino que las planteamos y las dejamos ahí para poder seguir avanzando. Bajo una idea de que, insisto, como decía antes, las verdades absolutas nunca existen. Entonces intenta situarse en esa cosa móvil de, mira, tengo esto claro, mira, se me acaba de descuajeringar esto otro. Y sobre ese puñado de certezas y incertidumbres, yo querría señalar tres, así un poquito breve. La primera, la idea de que en el mundo en que vivimos, en esta cosa escandalosa, existe un conflicto estructural e irresoluble entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida. Es decir, que no podemos garantizar al mismo tiempo el proceso de acumulación y de valorización de capital en manos privadas y la sostenibilidad de la vida, entendiendo la vida, como decía antes, la vida en términos comunes. Que hay una contradicción que es estructural y que es irresoluble. Dicho de otra forma, que el estado del bienestar es la manera también de intentar conciliar lo irreconciliable. Condiciones de vida dignas para el conjunto social en el marco de una sociedad que pone a los mercados capitalistas en el epicentro. Porque si hay una contradicción irresoluble, la cuestión es ¿y por cuál de los dos procesos optamos como conjunto social? Y la respuesta en el marco de una sociedad capitalista es tautológica. Como conjunto social hemos optado por garantizar el proceso de acumulación de capital, aunque sea a costa de la vida. Y en el momento de crisis es cuando esto se ha visto más claro que nunca, en el estallido financiero y en las políticas que se han puesto en marcha para recuperar las tasas de acumulación de capital a costa de un ataque durísimo a las condiciones de vida. Dicho en plata, y aunque parezca demagógico, o rescatas bancos y desahucias personas, o rescatas personas y dejas que se hundan los bancos. Y la respuesta ha sido clara, ¿no? Entonces, un conflicto estructural irresoluble en el cual el estado del bienestar intenta jugar un papel de aplacarlo o de reducirlo, digamos, de evitar sus formas más sangrantes o sus formas más duras, pero no lo resuelve. Por tanto, el estado del bienestar no puede ser nuestra utopía futuro porque no resuelve el problema de base, digamos. Esto es una certeza. La certeza es también que el conflicto no es con cualquier vida, desde luego no es con la vida del BBVA. La vida del BBVA está construida en torno al propio proceso de acumulación de capital. El BBVA, os recuerdo, era el blanco burgués, varón, adulto, heterosexual, con una funcionalidad normativa del norte global, etcétera, etcétera. El conflicto del proceso de acumulación es, decimos, con la vida entendida primero, en términos holísticos. Es decir, que hay dimensiones de nuestras vidas que son súper rentables para los mercados, pero toda nuestra vida enterita, desde que nacemos hasta que morimos, no es rentable ni puede ser nunca rentable. Hay dimensiones, especialmente las más vinculadas con la vulnerabilidad de la vida, que resulta dificilísimo mercantilizarlas. Entonces, el conflicto es con la vida entendida en términos holísticos, no con ciertas dimensiones que son muy rentables, con la vida entendida en términos colectivos, es decir, no la vida de una cuanta gente en el norte global que tenemos muy mercantilizado en nuestra cotidianidad, sino la vida del conjunto de la población mundial, y con la vida entendida en términos no escindidos entre vida humana y vida no humana, porque hay un conflicto durísimo y claro con la vida del conjunto del planeta, con los animales no humanos y con el planeta en su conjunto. Entonces, el conflicto no es con cualquier vida. De hecho, se construye una idea de vida que merece la pena ser vivida que es plenamente funcional al sistema. El conflicto es con la vida, insisto, entendida en términos holísticos, colectivos y en términos no escindidos, vida humana y vida no humana. Esto serían más o menos certezas, pero incertidumbres hay un montón. Entre otras cosas, entender las distintas articulaciones y las distintas concreciones de este conflicto en distintos contextos y en distintos momentos, las distintas intensidades, muy vinculadas también al rol que juega el estado del bienestar, porque podemos tener la certeza de que el estado del bienestar no es nuestro horizonte de utopía, pero tampoco podemos desdeñar el papel que ha jugado el estado del bienestar en modular la virulencia del conflicto. Entonces, dudas muchísimas, y también, sobre todo, cuáles esa noción de vida que construye este sistema mismo, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras Certezas e incertidumbres, el conflicto capital-vida. La segunda certeza e incertidumbre que querría yo transmitir esta tarde es que en el contexto de ese conflicto capital-vida, donde como conjunto social optamos por garantizar los procesos de acumulación de capital, es imprescindible la existencia de esferas socioeconómicas invisibilizadas que se hagan cargo de la vida en un sistema que ataca la vida. Es decir, tenemos un sistema que pone la vida del conjunto al servicio de unas pocas vidas o al servicio del proceso de acumulación de capital. Pero la vida tiene que seguir. Entonces, si la vida no es responsabilidad colectiva porque como conjunto social estamos rescatando a Bankia en vez de a la gente, ¿cómo continúa la vida de la gente? Entonces, lo que decimos es, la responsabilidad de sostener la vida en un sistema que la ataca se deriva a las esferas del sistema socioeconómico que necesariamente tienen que permanecer ocultas. Porque si se vieran, el conflicto estallaría. Porque no aceptaríamos vivir en un sistema que ataca la vida si este problema lo viéramos. Y decimos, ¿cuáles son esas esferas? Son los hogares heteropatriarcales, es decir, es una responsabilidad metida en el ámbito de lo privado doméstico, donde las protagonistas son las mujeres, donde la responsabilidad de sostener la vida se asocia a la construcción de la feminidad. Por tanto, por decirlo en términos muy burdos, el capitalismo es un sistema que ataca la vida y la pone al servicio del proceso de acumulación de capital. El heteropatriarcado es un sistema que garantiza la existencia de esas esferas invisibilizadas que están asumiendo la responsabilidad de sostener la vida. Esferas invisibilizadas totalmente vinculadas con la noción de lo privado doméstico y con la construcción de la feminidad. Entonces, todo esto lo decimos como certeza. Y decimos también como certeza que, desde perspectivas anticapitalistas, o metemos mano a esas dimensiones invisibilizadas del sistema, o no estamos haciendo realmente una crítica al capitalismo. No nos estamos enterando del conjunto de la cuestión. De hecho, estamos, de una manera indeseada, colaborando en la perpetuación de la invisibilidad de esos lugares donde realmente se está lidiando en lo más crudo con el conflicto capital-vida. Yo no sé si se entiende algo, si no, luego volvemos a ello. Entonces decimos que o politizamos estos ámbitos o no podemos hacer realmente una lucha sistémica, no podemos hacer un cuestionamiento del conjunto del sistema. Esto es una certeza y dudas aparecen un montón. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de invisibilidad? Porque invisibilidad no es solo que no existan datos, que no existan palabras, que no existan reivindicaciones políticas, que no exista articulación política en torno a esos trabajos. Es todo eso y más. Es una condición multidimensional que tiene que ver, lo digo porque es más complejo que trabajo pagado, trabajo no pagado, o que empleo cuidados. O sea, es más complicado que del mercado laboral tenemos un montón de datos de los trabajos no remunerados. No, no se trata solo de trabajos no remunerados, porque hay trabajos remunerados que realmente son trabajos absolutamente invisibles. Entonces, es más complejo que eso. Es una cuestión que tiene que ver con dónde se está asumiendo, insisto, la responsabilidad de sostener la vida y por qué eso no se convierte en política. O sea, por qué se le quita el poder de hacer política desde ahí. La invisibilidad relacionada más con el ejercicio del poder, con cómo se reparte el poder en el conjunto del sistema. Pero todo esto lo tenemos, yo diría, un poco difuso, un poco todavía necesitamos currarlo más. Entonces, duda. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta invisibilidad? Otra duda, no estamos hablando solo de los trabajos feminizados, invisibilizados. ¿Qué papel juegan aquí las clases sirvientes? ¿Cómo mirar todo esto desde una dimensión global y no desde una dimensión más local o más estatal? Entonces, ¿qué papel juega aquí la desigualdad transnacional, digamos? Y duda también de cómo llamar a esas esferas, cómo llamar a esos trabajos. Y la duda en concreto, es una de las que están por ahí por el libro, de qué hacer con los cuidados, ¿no? Entonces, muy rápidamente, la cuestión de los cuidados, que también podemos luego hablarla en el debate, como que en un momento dado, desde los feminismos, lanzamos con mucha fuerza la idea de cuidados. Y dijimos lo de, frente a sociedades que ponen los mercados capitalistas en el centro, apostemos por sociedades que pongan a los cuidados en el centro. Y a juicio de unas cuantas, como lo hemos ido pensando, esta apuesta ha tenido ciertos riesgos. O sea, ha tenido, por un lado, riesgo analítico de terminamos llamando cuidados a cualquier cosa. Cuidados puede ser todo, con lo cual cuidados es nada también. Porque cuidados tampoco es que tú tengas una vocación de cuidar, porque a veces es que cuidas porque no te queda otra. O sea, se definen por el contenido, se definen por la intención, dónde empiezan y acaban. Entonces ahí hay un problema analítico importante. Pero también tiene, yo creo, problemas políticos, sobre todo relacionadas con el tema de la idealización de los cuidados. Es decir, que los cuidados han terminado viéndose de una manera como muy idílica, muy rosada, lo importante que es cuidar la vida, y nos hemos olvidado de la violencia que hay en los cuidados, de la subyugación que hay en los cuidados. Entonces, que hemos metido muy poca mano a todas esas cuestiones duras y negativas en el ámbito de esos trabajos invisibilizados y los hemos idealizado. Y nos han salido también muy malos compañeros de viaje con el tema de los cuidados. Yo diría al menos gente muy conservadora, porque esto es un discurso que en un momento dado ha sido relativamente apropiable por discursos conservadores, religiosos, en torno a la familia y al amor en la familia, pero también compañeros indeseables un poco, yo diría, de gente crítica con el sistema anticapitalista, que no tiene la más mínima intención de cuestionarse en nada en qué cambia el feminismo su crítica sistémica y su posición de privilegio, como hombres sobre todo. Entonces un montón de anticapital, de feministas risueños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también de Entonces, bueno, yo creo que tiene dificultades, tiene riesgos a nivel político. Entonces, más bien, en el libro lo que se termina es haciendo una apuesta, o sea, se lanza así como tentativamente algo así como contra los cuidados. Es decir, los cuidados son la contracara del empleo asalariado. El empleo asalariado es un trabajo alienado puesto al servicio del proceso de acumulación de capital, donde el tiempo de trabajo está puesto al servicio de las necesidades del proceso de acumulación. Eso no sostiene la vida. Entonces, necesita una contracara que sean los trabajos que sí sostienen la vida en el marco de un sistema donde lo que se privilegia es lo otro. Entonces, los cuidados como esa serie de trabajos invisibilizados, metidos en el ámbito de lo privado, invisibilizados y sometidos a la ética reaccionaria del cuidado y asociados con una construcción perversa y subyugada de la feminidad. Los cuidados, a día de hoy, son eso. Entonces, contra los cuidados. Más o menos por ahí va. Esa sería como la apuesta, pero luego también dicen lo de... Y entonces, ¿qué ponemos en el centro? Y decimos, la sostenibilidad de la vida, el buen vivir, y eso también tiene riesgos, obviamente. Entonces, dudas, una vez más, ¿no? Entonces, Entonces, primera certeza de incertidumbre, el conflicto capital-vida. Segunda, que si ponemos a los mercados y al proceso de acumulación en el centro, necesitamos esos cuidados invisibilizados, subyugados y feminizados. El sistema, además de capitalista, es heteropatriarcal. Tercera duda, certeza duda, que el sistema es heteropatriarcal, que el género lo atraviesa todo. Entonces, que lo atraviesa todo y que esto va mucho más allá de que las mujeres cobran X y los hombres cobran Y. Las mujeres tienen esta tasa de empleo, los hombres tienen esta otra. Las mujeres hacen X horas de trabajos no remunerados, los hombres hacen Y. Que va mucho más allá de dónde están las personas concretas. Que tiene que ver con cómo se construye nuestra propia subjetividad en el marco de este sistema. Que hay una construcción diferenciada de la masculinidad y de la feminidad en términos económicos. Ojo, al hablar de masculinidad y feminidad no digo que todos los hombres ya hicieran a una cosa y todas las mujeres a otra, pero que sí hay un proceso de construcción de la subjetividad sexual y diferencial, donde la masculinidad, en términos económicos, pasa, decimos, por una construcción de sí para sí a través del empleo. Es decir, es una construcción de la individualidad, donde lo primero es esa propia construcción de la individualidad a través del ser reconocido y tener un lugar en el ámbito de lo público, del mercado, del empleo. Mientras que la feminidad es una construcción, decimos, de sí para el resto, a través de hacer los trabajos residuales en esta cosa escandalosa. Dicho de otra forma, te construyes como sujeta en relación al resto, priorizando al resto, haciendo no el trabajo no pagado, sino haciendo lo que haya que hacer para que la vida salga adelante en un sistema que la ataca. Que en un contexto donde el ideal de familia nuclear, hombre ganador del pan, mujer ama de casa, significa hacer los trabajos no remunerados y tener la casa con los chorros del oro. Pero en un contexto de crisis puede significar estar al mismo tiempo asumiendo un montón de cosas de manera gratuita en el hogar, por ejemplo, porque hay servicios públicos que se han caído, al mismo tiempo que tienes que integrarte en el mercado laboral porque tu marido se ha quedado desempleado y entonces no sabe qué hacer con su vida y se te tienen que ocurrir a ti 18 millones de cosas para ganar 2 duros. Entonces, haciendo lo que sea, los trabajos residuales. Decimos que hay una construcción diferencial de la masculinidad en torno a una ética productivista y de la feminidad en torno, decimos, a una ética reaccionaria del cuidado. Y aquí también hemos ido cambiando, porque al principio hablábamos de una lógica del cuidado, como que cuidas la vida. Y ahora hablamos de una ética reaccionaria del cuidado. ¿En qué sentido reaccionaria? Al menos en tres. Reaccionaria primero, porque es garantizar el bienestar ajeno, aunque sea a costa del propio, es decir, es una ética de la inmolación y el sacrificio. Segundo, reaccionaria, porque no te importa el bienestar colectivo, no te importa esa vida que es en común, te importa tu familia. Entonces, familia entendida bajo esquemas heteropatriarcales. Entonces, ahí es hasta donde llega tu responsabilidad sobre el bienestar ajeno. Y tercero, reaccionaria, porque el funcionamiento de esta ética es uno de los mecanismos que permite que el conflicto siga estando callado, siga estando vivido de manera individualizada por cada quien dentro de sus cuatro paredes, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto lo sabemos. Sabemos también que el sistema es heteropatriarcal porque hay una construcción diferenciada de las subjetividades sexuadas en términos económicos, pero también porque el esquema de valoración del conjunto del sistema socioeconómico es heteropatriarcal. Es decir, entiende el sistema socioeconómico en términos binarios y jerárquicos, donde el ámbito de la producción se entiende como algo distinto al ámbito de la reproducción, y por supuesto el de la producción es el superior y el asociado a la masculinidad. Entonces, se entiende que es distinto producir bienes y servicios y otra cosa es reproducir vida. Y de hecho, muchas de las miradas críticas se plantean, en todo caso, cómo se reproduce no la vida, sino la mano de obra para entender el proceso de producción. La pregunta sería, ¿qué sentido tiene pensar de manera distinta el proceso de producción del de reproducción si no es porque el de producción tiene un sentido en sí mismo que es distinto a la propia reproducción de la vida? No sé si se entiende, pero que la propia construcción diferencial del ámbito de la producción y de la reproducción es perversa. Dicho de otra manera, nos está funcionando un esquema mental donde o creces y haces algo con la vida superior a la vida misma, o te estancas en simplemente reproducir la vida en lo más vulgar, por decirlo de alguna manera. Y el crecer y hacer algo superior con la vida no tiene por qué ser solo, que sí, por supuesto, tener una profesión y ser importante, crecimiento económico como país, pero puede ser el desarrollo, puede ser la industrialización, puede ser el proyecto político, puede ser la asamblea. Pero siempre hay algo más importante que reproducir vida, ¿no? Entonces, lo vemos como de términos dicho de otra forma. Está la vanguardia revolucionaria y luego está la retaguardia que reemplaza constantemente a los sujetos que van a la vanguardia. Y entre medias, ¿qué hay? El vacío. El propio problema no es que invisibilicemos la retaguardia, el propio problema es que lo entendamos escindido, la vanguardia y la retaguardia. Y que esta escisión está íntimamente vinculada a la masculinidad y a la feminidad y es heteropatriarcal en sí misma, porque el heteropatriarcado no nos deja pensar el mundo de una manera que no sea escindida en dos, permanentemente. Entonces, esto lo decimos, pero de aquí surgen mil dudas, porque esto es como una idea muy gruesa, que luego hay que aterrizar más fino. Porque cuando decimos que hay una construcción diferenciada de masculinidad y de feminidad, a veces lo entendemos en términos como muy estáticos, como muy además muchas veces de la familia nuclear de toda la vida, y la realidad es mucho más diversa. Entonces, que necesitamos una noción del género que sea más performativa, más dinámica, que no universalice la experiencia de unas cuantas mujeres que somos las que tenemos mayor capacidad de hablar. Entonces, que este intento de destripar las dimensiones de género y heteropatriarcales del sistema socioeconómico necesita mucha más elaboración. Digamos, estos son como ideas gruesas, pero necesitamos mucha más elaboración. Pero en todo caso, conflicto capital-vida, necesidad de esferas invisibilizadas para sostener la vida en un sistema que la ataca e íntima conexión de esto con un sistema heteropatriarcal, tanto de construcción de quiénes somos como personas, como de construcción de nuestros esquemas de valoración del conjunto del sistema, ¿no? Todo esto son certezas e incertidumbres que están por ahí en los capítulos centrales del libro. Y entonces, a ver si, para ir acabando, desde ahí, ¿qué es lo que propone el libro? Y esto sería ya el último capítulo de conclusiones y el epílogo, que el epílogo intenta aterrizar un poquito más estas como ideas fuerza en torno al estado del bienestar, la deuda, qué hacemos con el trabajo y el binarismo heteronormativo. Entonces, lo que plantea el libro es, desde esa noción de un conflicto sistémico capital-vida con esa necesidad de esferas invisibilizadas, que lo que implica es que la vida como responsabilidad colectiva en términos de universalidad y de singularidad es incompatible con esta cosa escandalosa y que por tanto lo que necesitamos es subvertir el camino que está tomando el tránsito, desde ahí lo que intenta lanzar es la idea del decrecimiento ecofeminista, cogiendo planteamientos que se lanzan desde el decrecimiento, que se lanzan desde el ecologismo y que se lanzan desde los feminismos. Y reinterpretándolos todos a mí o a nuestra manera, ¿no? Y planteamientos en torno a ese doble debate que, insisto, es el que se plantea, el de qué vida estamos hablando, a qué queremos llamar vida que merezca la pena ser vivida, a qué queremos llamar buen vivir y cómo queremos organizarlo, cómo queremos hacerlo posible. Entonces, en torno al qué, el planteamiento del decrecimiento de que podemos vivir mejor con menos consumo de mercado, con menos tiempo dedicado al mercado, pero esto, si bien es como un punto de partida fuerte, nos abre la pregunta de, pero ¿y entonces con qué? Vale, con menos, pero ¿con qué? ¿Qué es suficiente? ¿Qué es necesario para hablar de una vida que merezca la pena ser vivida? No entendido en términos de un sumatorio de felicidades individuales. O sea, no se trata en este debate democrático de ir preguntándole a cada quien, ¿tú qué necesitas para ser feliz? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? Y entonces construimos una propuesta de buen vivir que sea el sumatorio de todo. No, estamos hablando de qué dimensiones de la vida nos vamos a hacer colectivamente responsables. ¿Qué dimensiones consideramos que hacen que la vida valga la pena y nos vamos a responsabilizar sobre ellos? Este es un debate central. ¿Dónde el feminismo tiene que estar presente, entre otras cosas, para poner en el centro no solo cuestiones que tienen más que ver con lo material, pues por ejemplo con vivienda, con alimentación, con etcétera, sino cuestiones que tienen que ver más con el cuerpo, con la sexualidad, es decir, determinadas dimensiones que muchas veces se quedan fuera, ¿no? Del ecologismo tomamos la idea de que la vida es ecodependiente y esto se vincula también con lo de reducir el consumo, pero el consumo de recursos energéticos, el consumo de recursos materiales y la reducción en la generación de basura. Entonces, que de cualquier vivir que hablemos, tiene que ser un buen vivir en condiciones de sobriedad, bajo un criterio de sobriedad. Entonces, esta idea central. Y del feminismo, a lo que se le mete un poco más mano, es a la idea de que tenemos de verdad que hacernos conscientes de que la vida es en común, volviendo a lo del principio, que la vida es interdependiente. Porque lo que tenemos a día de hoy es la imposición de un ideal hegemónico de autosuficiencia, donde se pretende que todo el mundo, el sueño americano, tú solo frente al mercado, puedes. La idea que está detrás, ojo, de la igualdad de oportunidades, yo diría. Es decir, igualdad de oportunidades para entrar en una carrera, en una competición individualizada. Entonces, que lo que decimos desde el feminismo es que este ideal de autosuficiencia se sustenta sobre todos esos trabajos invisibilizados. Entonces, que la autosuficiencia no existe. La autosuficiencia es una fantasía que oculta todo lo que ese supuesto sujeto autosuficiente está recibiendo. Es decir, que se construye sobre la base de la desigualdad y de la explotación. Entonces, si bien aquí en la crítica al individualismo el feminismo coincide con otras perspectivas críticas, no podemos tener valores individualistas como la base del conjunto social, lo que el feminismo plantea de adicional es el individualismo tiene la cara oculta de la ética reaccionaria del cuidado y tiene una profundísima conexión con la construcción diferencial de la masculinidad y de la feminidad. Dicho de otra forma, si no cuestionamos nuestro lugar cotidiano como hombres y como mujeres, y en concreto los privilegios cotidianos como hombres, no podemos hacer una crítica realmente al sistema individualista y competitivo. Y al mismo tiempo plantea también el feminismo que si bien tenemos que apostar por la interdependencia, por reconocer la interdependencia, no podemos olvidarnos de la autonomía. Porque justo es lo que se les ha negado a todos esos sujetos invisibilizados y subyugados. La autonomía sobre el cuerpo, la autonomía sobre las decisiones vitales. Entonces, esto, así dicho, puede sonar muy teórico, pero es un temón. ¿Cómo conjugamos el que la vida sea en común con el resto, pero sea al final una experiencia que se vive individualmente? Y aquí vuelven los criterios de universalidad y de singularidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos conflictos de cómo construir la interdependencia en términos de reciprocidad, pero garantizando autonomía. Y esto no es fácil, porque implica, entre otras cosas, el problema de los límites a los que podemos aspirar, etc. Bueno, pues todas las cosas están como un poco por ahí, y luego sobre el cómo. Y con esto ya sí de verdad voy a casi terminar. Que me acuerdo que luego tenía una coletilla. Entonces, sobre el cómo lo que se apuesta es por el doble movimiento. Por un lado, la propuesta decrecentista ecologista, de reducir las esferas movidas por la lógica de acumulación. Tenemos que quitarle espacios, poder y recursos al capital privado. Esto es una tarea absolutamente urgente. Pero lo que decimos es, al mismo tiempo, tenemos que actuar sobre la contracara, sobre la base oculta del proceso de acumulación. Tenemos que de momento lo llamamos así, no sé si convence demasiado, nos convence demasiado el término, tenemos que democratizar los hogares, decrecer las esperas movidas por la lógica de acumulación y democratizar los hogares. Son los dos movimientos simultáneos que son fundamentales. Quitar recursos al capital y sacar la responsabilidad de sostener la vida de los hogares a lo común. No puede ser una responsabilidad privatizada, tiene que ser una responsabilidad del conjunto social que se asuma con los recursos que le quitemos al capital. La pregunta es, ¿y en qué instituciones vamos a gestionar esa responsabilidad común de sostener eso a lo que llamemos buen vivir con los recursos que le quitemos al capital? Y aquí aparece el debate de, ¿estamos hablando de lo público? ¿Estamos hablando de lo común, de los bienes comunes, el procomún, llámalo X? ¿Estamos hablando de autogestión? Entonces, aquí hay un debate fundamental. Quitar recursos al capital, tenemos que poner en primera línea de frente la apuesta por democratizar los hogares, es decir, por meter condiciones de democracia radical dentro de las casas, por fomentar la diversidad de hogares, reconocer la diversidad que existe y fomentarla, y por sacar un montón de cosas que ahora mismo se hacen en la casa fuera. Y en última instancia sacar la responsabilidad de cerrar el ciclo económico, de sostener la vida. Pero la cuestión es, ¿y entonces dónde la ponemos, no? Y aquí, digamos, se lanza, y lo menciono muy brevemente, se lanza la idea de que a lo mejor la apuesta no es única, que no tenemos que mirar las propuestas de lo público, de lo común y de la autogestión como excluyentes, sino como complementarias, en términos de construir una economía diversa que sea capaz de gestionar esa interdependencia a distintos niveles. Porque la interdependencia en términos, por ejemplo, de cómo gestionar la alimentación puede ser distinta a la interdependencia en términos de cómo gestionar la vivienda o de cómo gestionar distintas dimensiones de la salud. La salud en lo cotidiano puede tener una escala muy pequeña de organización, pero la salud en términos de un sistema de trasplantes tiene que tener una escala grande. Entonces, que lo que necesitamos es una economía diversa que gestione la interdependencia a sus distintos niveles, pero con el objetivo de construir una responsabilidad común en sostener la vida, desprivatizándola y desfeminizándola, convirtiéndola en responsabilidad de todo el mundo. Nada de que haya quienes se dediquen a la vanguardia y quienes se dediquen a la retaguardia, ¿no? Entonces, esto sería como la apuesta gorda. Pero todo esto no lo puede decir nadie en círculos pequeños, ni lo puede decir ningún iluminado en la academia, ni ningún iluminado en partidos políticos, ni ninguna iluminada que se ponga aquí en la mesa, sino que tiene que ser, insisto, un debate radicalmente democrático. Y con esto sí que quería acabar. Cuando decimos lo de que tenemos que hacer este debate, primero, hablamos de agarrar un debate que ya está. Porque este debate no está ausente, está todo el rato, está en nuestra cotidianidad, está cuando decidimos qué hacer con el gasto público, por ejemplo, qué hacer con el sistema sanitario, pero está también cuando decidimos centrar nuestra apuesta política en la defensa del empleo, por ejemplo, y dejar una vez más de lado el tema de democratizar los hogares porque no sabemos cómo meterle mano a eso. Entonces este debate está. Lo que necesitamos es hacerlo explícito. Es ser honestos, por decirlo de alguna manera, honestas. Ser sinceras y decir que estamos teniendo este debate y estamos apostando por aquí o por allí. Y por otro lado, que para hacer este debate en términos de democracia radical, que suena muy bonito, el problema es que no tenemos estructuras de debate en términos de democracia radical. Entonces, que igual que tenemos que hacer un cuestionamiento sistémico de la economía, tenemos que hacer un cuestionamiento sistémico de la política. Entonces, tenemos que ir construyendo otras formas de sostener la vida y otras nociones de la vida que merece la pena ser vivida al mismo tiempo que construimos otras instituciones políticas. Y que tenemos que ser conscientes de que no tenemos herramientas de democracia directa, de democracia radical. Que esto no nos desespere, que no nos lleve a la, digamos, a la parálisis, pero que tampoco nos lleve a la autocomplacencia, sino que nos lleve al intento de ir construyendo debate radicalmente democrático al mismo tiempo que abordamos estas cuestiones, ¿no? Construyendo los espacios de discusión política para construir otros espacios de gestión económica, socioeconómica de la vida, ¿no? Ya me tengo. Bueno, pues queda un rato para hacer debate, o sea que si queréis ir tomando la palabra. que yo creo que es muy compleja, para la que seguramente no tengamos aquí nadie la contestación, ¿no? Pero es el cómo, cómo valorizar el trabajo reproductivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner en valor, por ejemplo, un ejemplo que en el que estaba pensando últimamente, mujer migrante que trabaja como cuidadora de una persona dependiente 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cómo podemos, o sea, cómo hacemos para valorar eso en el sistema en el que estamos? O sea, ¿cómo podemos ir cambiando las cosas para poder valorar ese tipo de cuidados? Porque si lo valoramos en términos económicos sería imposible. No, imposible valorar el que el trabajo está haciendo esa persona. ¿Queréis hacer más preguntas? ¿O no? Sí. A mí me gustaría que ampliaras un poquitín la última parte que has dicho, que si en el libro o aquí nos avanzas un poquitín, si has pensado en esos espacios o estructuras de participación para democratizar los hogares, si vislumbras alguna, o si se recupera o hay algo de recuperar de la historia, de la humanidad, o si se ven caminos nuevos de cómo hacer eso, que a mí me parece una tarea tan difícil. Si nos puedes ampliar un poquito. Pues bueno, yo contesto, pero después de tanto decir debate, debate, debate. A ver. Que no se ha oído la pregunta, dicen, si se puede repetir. Que no se ha oído bien por atrás, entonces sí. Le he pedido si nos puede ampliar un poquito de esas estructuras que está hablando de participación o de herramientas para poder democratizar los hogares. Que si lo tiene un poco más pensado, si lo tiene un poco más desarrollado en el libro, nos puede anticipar un poco. Una pregunta, ¿cuál sería tu posición en relación a esto del partido de Podemos en cuanto a precisamente como su, dentro de lo que se ha visto en cuanto a su programa, está de cierto modo una resucita, digamos, lo que respecta a la socialdemocracia y todo esto, el programa keynesiano y lo que respecta al estado de bienestar, con una, acariciando, digamos, ese sueño industrialista, digamos, de reindustrializar España y todo esto. Entonces, ¿cuál de alguna forma sería tu postura, digamos, o feminista, digamos? ¿Y la vuestra? O sea, yo puedo contestar. Si en la escalera hay alguna... Sí, has hablado de la necesidad de aplicar fórmulas de democracia radical en los hogares. Y a mí me gustaría plantear también la necesidad de plantear esas fórmulas de democracia radical también en los espacios políticos, que también están muy condicionados por esas formas en las que vivimos y entendemos la masculinidad y la feminidad. Hay una parte en la introducción, creo, del libro. Hay una parte en la que me hablas, no recuerdo ahora exactamente, lo estaba buscando pero no encuentro. Hablas de que en algunos momentos a las mujeres se han cedido espacios como de propina, en los que se cedían espacios al discurso feminista como para decir, bueno, y aquí os dejamos esta parte para que habléis vosotras, para que contéis vuestra versión. Y es que yo tengo la sensación de que todavía en etapas que pueden ilusionar más, que caminamos más hacia un cambio de ciclo político, seguimos teniendo muchas tareas pendientes todavía en relación con que los feminismos sean una versión, una verdad parcial más y no una parte solamente pequeña que se integra en un discurso hegemónico. Bueno, yo de momento... a ver, ¿cómo valorizar el trabajo reproductivo? Yo creo que va un poco en línea como cómo democratizar los hogares. A ver, si el, como que el problema básico es que justo de esto, excepto el feminismo, los feminismos, nadie ha hecho política, nadie ha hecho lucha política, nadie se ha planteado con qué herramientas transformar la situación. Entonces, en ese sentido, los feminismos hemos estado muy solos, intentando inventarnos, intentando politizar lo que por necesidad tenía que permanecer apolítico. Tenía que permanecer, y apolítico no me refiero a dentro de las estructuras de la política formal, sino dentro de lo que es la construcción de sujetos políticos, de lucha colectiva, de reivindicaciones, etc. Entonces, justo eso no se ha hecho, y creo que aquí muchas perspectivas anticapitalistas han sido absolutamente cómplices en no politizar todo esto. Entonces, el problema es que nos faltan herramientas. O sea, yo creo que los feminismos han ido aportando herramientas que van desde la lucha cotidiana, que desarrollamos cada quien en nuestro entorno, en nuestros hogares, en nuestras organizaciones. Entonces van desde la lucha cotidiana, desde procesos de empoderamiento individual, yo creo que esos también tienen que estar ahí, pero que también han ido aportando propuestas en términos de política económica, de política social. O sea, que sí que hay propuestas, pero que tienen un desarrollo mucho menor que las propuestas relacionadas con el ámbito de los mercados, el ámbito de lo productivo, el ámbito del capital. Entonces, que para decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación hay un montón de herramientas. Una reforma fiscal progresiva, una expropiación de vivienda vacía, una auditoría de la deuda, hay un montón de cosas. Pero no tenemos igual pensadas las herramientas para incidir en el otro lado. Entonces, el problema es cuando directamente planteas esto y te dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Y es, ¿cómo lo hacemos? Vamos a pensarlo. Entonces, no me preguntes que tenga ya la respuesta. Vamos a plantearnos, tomárnoslo en serio e ir pensando poco a poco el cómo hacerlo, ¿no? El cómo dar valor, por ejemplo, al trabajo de una empleada de hogar migrante que cuida a una persona anciana. Pues ahí te puedes plantear desde hacer una crítica feminista a la ley de extranjería, te puedes plantear por qué el empleo de hogar nunca ha sido bandera de la mayor parte de movimientos, desde luego del movimiento sindical no lo ha sido, incluso del movimiento feminista yo diría tampoco. O sea, ¿qué pasa con el empleo de hogar, que es esa realidad tan invisible? Vamos a preguntarnos qué queremos hacer con el empleo de hogar. Yo en el libro lanzo la idea de que el empleo de hogar tiene que desaparecer, pero en el empleo de hogar hay muchos privilegios, nos jugamos muchos privilegios cotidianos también mucha gente. Entonces, desde luego pasa por hacer una apuesta decidida por los derechos laborales en el empleo de hogar a día de hoy, por servicios de cuidados en determinadas situaciones, pero en términos futuros, ¿el empleo de hogar como tal debería existir o no? Bueno, entonces, no sé si me estoy escaqueando, pero digamos que el problema, no querría que fuese, pero que la cuestión es que cómo valorizamos eso, cómo democratizamos los hogares, que no nos hemos parado excesivo a pensarlo. O sea, aquí estaría la doble cuestión de por qué las perspectivas críticas con el sistema socioeconómico no se han planteado esta dimensión, colaborando por tanto en la perpetuación del sistema, y yo creo que no se lo han planteado en gran medida porque ataca los privilegios de la masculinidad. Entonces está atacando realmente el privilegio cotidiano, y esto es muy duro. Es muy duro también porque te obliga a negociar cotidianamente y a pelearte cotidianamente, entonces puede ser muy duro. Y luego la otra cuestión de por qué los feminismos hemos hablado no excesivo sobre cuestiones económicas, que hemos hablado y hemos aportado, pero no demasiado. Y en un momento dado la apuesta central fue la emancipación a través del empleo, y luego vimos los límites de esos. Entonces, hacer una, digamos, una contrapropuesta no es demasiado fácil, ¿no? Entonces, sobre todo, la idea fundamental sería como, más allá de lo que yo pueda decir o no aquí, tenemos que hacer un ejercicio colectivo de imaginación y de apuesta para ver a través de qué herramientas podemos hacer esto, que vayan desde la transformación más individual, procesos, si queréis, de empoderamiento personal, colectivo, etcétera, procesos para empoderarse en la negociación cotidiana, hasta lo que es propuestas de una organización distinta y luego propuestas de políticas públicas concretas que también. Entonces, las hay también. Este fin de semana hay una fira de economías feministas en Barcelona. Entonces ahí se van también a hablar de otras formas posibles de organizar el sistema socioeconómico que pasan por eso de democratizar los hogares, ¿no? Pero no existe una respuesta, yo creo, clara y unívoca en absoluto. Sobre la posición en relación a Podemos, pues yo creo que va, a ver, diría, para mí la pregunta central sería, ¿qué buscamos con Podemos? Entonces, si con Podemos buscamos articular una mayoría social, a día de hoy, para mí se enfrenta al problema de que lo común, como he dicho, como he intentado argumentar antes, a día de hoy no existe todavía. Entonces, lo común en el sentido de que sea capaz de articular esa noción de que hay un problema común, que no es solo la corrupción, sino que es el sistema capitalista heteropatriarcal, eso no existe como construcción común, yo creo. Y plantear que estamos en esta cosa escandalosa y que hay que cambiar el capitalismo, pero también el heteropatriarcado y desmontar privilegios cotidianos, y entender el capitalismo no como un sistema de desposesión homogénea del 1% contra el 99%, sino como un sistema que jerarquiza todas las vidas y nos coloca en posiciones de privilegio y de exclusión desiguales, creo que esto no, con esto no se gana las elecciones a día de hoy. Creo. Lo mismo con un programa decrecentista ecofeminista. Entonces, la cuestión es si queremos con Podemos ganar las elecciones ya o si queremos con Podemos ir construyendo o ir abriendo otra serie de debates. En todo caso, sí que creo que tenemos que intentar encontrar un equilibrio entre, desde las instituciones públicas, hacer políticas e ir abriendo simultáneamente, ir agarrando estos debates. Que las instituciones... Tampoco tengo súper claras las ideas. No tengo súper claras las ideas... Pero algo así como que una apuesta electoral en ningún caso puede ser el cierre del debate sobre a qué llamar buen vivir y cómo construirlo. En todo caso tiene que ser la apuesta por abrirlo. Utilizando los mecanismos existentes a día de hoy vinculados al estado del bienestar para ir hacia otro sitio. Porque sí que creo también que estamos, que la idea de tránsito implica que no hay una disyuntiva entre reforma o revolución. Porque cualquier reforma de lo existente ya nos está llevando a otro sitio. Entonces, es que la revolución, por decirlo de otra manera, no podemos escamotearla. Entonces, no podemos reformar y volver a un capitalismo de corte más productivista o así, porque eso no va a volver nunca, estamos yendo ya hacia otro lugar. Entonces, la cuestión es, si no reconocemos que estamos yendo ya hacia otro lugar y vamos abriendo el debate sobre hacia dónde queremos ir, vamos abocados al desastre. Entonces, utilizar los mecanismos del estado del bienestar y de las instituciones públicas tal como existen actualmente, no para cerrar el debate, sino para abrirlo y para ir construyendo otros modos posibles. Entonces creo que no es lo mismo, por ejemplo, fomentar el empleo en términos de autoempleo que fomentar el empleo en términos de cooperativa, aunque el empleo me parezca que en última instancia tenemos que derruir la propia idea de empleo. Pero no es lo mismo el autoempleo ni el empleo en una multinacional que el empleo en cooperativas. Entonces, como que hay márgenes que nos permiten ir construyendo otra cosa. Si lo entendemos no como un cierre, sino como una apertura. Yo diría, y no sé si esto es lavarse las manos, ¿eh? Y sobre todo me parecería bien interesante también escuchar otros planteamientos. Y bueno, la última compañera, más bien... Pues un poco, o sea, si tú misma lo has dicho, la idea de la propina no es mía en concreto, es de otra compañera que decía, lo dejo, es que a mí me fastidia que al final nos tratan siempre como la propina, de venga, vaya, ahora podemos poner lo tuyo, ahora metemos al final lo de los cuidados, o ahora no sé qué, y en el momento en que hay que acortar las palabras del manifiesto o los recursos públicos, es lo primero que quitamos. Y sí, efectivamente, pero porque yo creo que es que hay un nudo gordiano del asunto, que obliga a replantear también los posicionamientos políticos que se tienen. Entonces, que obliga a cuestionar la idea de empleo, la idea de desarrollismo, etcétera. Y que le mueve el piso a la gente en su día a día. No sé, ¿cómo lo veis? Yo, por incidir muy brevemente en el debate de Podemos. Podemos para mí era una incógnita ilusionante. Incógnita porque es algo que nace y no sabemos qué va a ser. Pero para mí la cuestión es si Podemos ayuda a eso que tú dices, de construir el capitalismo y empezar a pensar en unas formas nuevas, si Podemos ayuda a eso, bienvenido sea. Si Podemos lo que va a hacer es apuntar al sistema capitalista por reformas, etcétera, pues mala hora. Y en eso, yo creo que me parecía más ilusionante el inicio de Podemos y que estos últimos 15 días me estoy llevando unas cuantas decepciones que no me han gustado nada. Ahí dejo mi opinión. Yo quería darte las gracias porque es que yo te escucho y no puedo estar en contra de nada de lo que dices. O sea, todo lo que dices me parece, para volver a escucharlo y tratar de convencer a todo el mundo de que si no te han escuchado, por favor te escuchen o se escuchen a todas las personas que lleváis tanto tiempo diciendo todo esto, ¿no? Yo creo que lo que falta fundamentalmente es que nos sensibilicemos más, al menos yo lo percibo así en el sector por el que me muevo, tanto en temas laborales como personales, como colectivamente, creo que todavía nos falta mucho trabajo de sensibilización y de concienciación. Y luego mucha voluntad de querer cambiar las cosas, de situarnos como con esa responsabilidad de la que hablabas, ¿no? No esperar que Podemos tome, sino que somos todos nosotros y todas nosotras las que tenemos que empezar a... Y ahí es donde yo veo la dificultad. Porque, claro, yo entiendo perfectamente que digas que no quieres que te preguntemos cómo vamos a hacer todo esto que estaría tan bien hacer, ¿no? Pero realmente es que es muy chungo, es que te paras a pensar en por dónde empezar y es muy complejo porque además este sistema, esta cosa escandalosa nos tiene tan estresadas y nos tiene tan abrumadas. Hay tanto trabajo por hacer que parece que, bueno, pues que siempre ya lo abordaremos, ¿no? Porque ahora esto es más urgente, esto es más prioritario, es que ahora toca esto. Y ahora con el tema de las elecciones parece que es que lo más importante va a ser cómo vamos a conjugar todo el tema de... Joder, pues hay otros debates que también son muy importantes que igual no estamos teniendo. Porque no tenemos tiempo. O sea, no, yo creo que hay una parte que sí que queremos tenerlos y otra que a lo mejor es que ni se han parado porque no han podido. Y es donde yo veo la dificultad. Pero vamos, no es una pregunta, es una reflexión que quería compartir. Como veis, ha llegado el momento de las reflexiones. Yo me he leído el libro. Hace falta echarle horas para leer tu libro porque es denso. No, pero es realmente un buen libro, es de los que te hace pensar y por tanto está bien. Yo creo que hay dos cosas que no has metido, ahora las has empezado a meter. Para mí hay una y es que el capitalismo, no solo es que la revolución está en marcha, sino que el capitalismo, gracias a sus gestores, está en franca agonía. A sus gestores, y a otra cuestión que ya dijo Carlos Marx, y es que el capitalismo periódicamente se cree que el dinero puede producir dinero. Y se han inventado un sistema, que a veces se llama la economía financiarizada, aunque bajo ese es tan amplio el concepto que es difícil saber, se han inventado un sistema que están hundiéndose a ellos mismos. Pero evidentemente, ¿no? Como tú bien decías, ahora hay una economía social que existe ya, que no es el ideal, no es la utopía, pero evidentemente para llegar a la utopía siempre es la utopía, es el fondo. Para llegar a la utopía tendremos que ir por ahí, como has dicho en una de las respuestas que acabas de dar. Entonces yo entiendo que hay que decir también claramente que, ojo, nos han metido un discurso único que es mentira, que existe en estos momentos y que el capitalismo además sobrevive también gracias a esa economía social, porque logra determinadas cuestiones. Pero evidentemente esa economía social nos sirve para transformar el sistema y por tanto la debemos utilizar. Ahora, es curioso, e insisto en una idea que has dicho tú, que esa economía social existe en el tema productivo, no en el reproductivo. Pero también hay que decir otra de las cosas. El sistema reproductivo que tenemos ahora de la familia tiene muy pocos años. Tiene 150 o 200 años, dependiendo de dónde queramos poner el tema. Es decir, nos hemos organizado anteriormente de otras maneras. A ver, me parece importante lo que dices de que, bueno, que en estos momentos no solamente es que estamos en una crisis y en un sistema de corruptos, sino que hay muchas más cosas que plantearnos, porque quizás en esta situación en la que estamos buscamos mesías o personas o alguien que nos salve de esta situación y vemos con esperanza pues alguien que venga un poco a sacarnos de esto, cuando lo que tú dices vivir es compartir y cuestionarse muchas cosas en común. Y en todo este proceso en el que hemos llegado a este sistema corrupto, pues también ha habido todo un sistema de valores que hemos incorporando cada persona, que también tenemos que cuestionar qué entendemos por vivir bien y para todo el mundo en el planeta y para el conjunto de seres vivos con el que compartimos este planeta. ¿Dónde está el conjunto? ¿Qué es lo necesario? Entonces todo eso lo tenemos que estar construyendo colectivamente y creo, como decías, y no forma parte de lo común en estos momentos. Y me da también a veces miedo que de la misma manera que hemos llegado hasta aquí, muchas veces con el pragmatismo de que no se podía hacer otra cosa, y así el pragmatismo nos ha ido llevando a dejar atrás muchos de los valores que en otro tiempo se planteaban, pues ahora también pues caigamos dentro de los nuevos modelos que se plantean, incluso desde Podemos, al pragmatismo, ¿no? No sé, pues por ejemplo, pues Pablo Iglesias, y el saco a reducir, ¿no?, apoya totalmente a Correa en Ecuador. Y bueno, pues hace pocos días inauguraba una fábrica de Coca-Cola lo grande como el gran éxito del desarrollo industrial, o se está planteando la explotación del petróleo, y todo eso en base de que esto es necesario hacerlo porque mejora las condiciones de vida de la ciudadanía, y la revolución ciudadana permite esto. Pero hay, ¿en qué medida hay una construcción colectiva de otro modelo de capitalismo que no sea el de siempre? No sé si se aclaró algo, sino que lo que creo es que lo que dices tú de la base, ¿no?, de que tenemos que plantearnos muchas cosas, de que, cómo nos situamos en el planeta en relación al conjunto de seres vivos y del resto de la humanidad, y dentro de esto que se entiende por vivir y vivir bien. Y creo que de esto nos queda mucho por debatir para poder avanzar, y que aunque en un programa electoral, pues bueno, o en un paso de unas elecciones no resolvamos todo, y lo que decías de la revolución pero sí que es importante saber hacia dónde queremos ir, porque si no podemos perder el horizonte y entre medio pues renunciar, y eso sí que creo que es clave, y que en un momento dado, si sabemos que no podemos dar otro paso más grande, pues identificar las razones, pero sin renunciarlo a darlo. No es que te pregunte, sino que me parece interesante un poco las reflexiones que has hecho a este nivel, ¿no?, que creo que son muy importantes y que nos queda mucho para ir construyendo colectivamente, que nadie nos lo va a resolver, que estamos poco acostumbrados a participar en común, ¿no? Yo, mientras, por retomar alguna de las cosas, voy a empezar por como lo más pragmático, volviendo a la primera pregunta, o sea, porque a veces también cuando dices lo de tenemos que construir las herramientas, parece que no hay ninguna propuesta, y también hay propuestas concretas. Por ejemplo, con la situación de una empleada de hogar migrante que atiende a una persona anciana, podemos plantear muchas cosas. Primero, podemos plantear la ratificación del convenio 189 de trabajo decente para trabajadores del hogar, que el Estado español no ha ratificado. Primera. Segundo, podríamos plantear modificaciones en las leyes de conciliación desde una perspectiva de cuidados. Por ejemplo, que los derechos que te dan por responsabilidades familiares atiendan a la realidad de las familias transnacionales y no solo a la realidad de las familias que conviven en un mismo lugar o en un mismo estado. Que la ley de extranjería se revise desde una perspectiva de cuidados. Por ejemplo, facilitar la reagrupación de familiares en vez de imposibilitársela, como se hace con las empleadas de hogar migrantes. Entonces, cambiar los criterios de reagrupación familiar que faciliten la vida a esa empleada de hogar. Apostar por cooperativas de empleadas de hogar, apostar por una ley de dependencia fuerte que no esté basada en la figura de la cuidadora no profesional en el entorno familiar. O sea, hay cosas concretas que son propuestas que están ya ahí, no es que no haya nada, en absoluto, ¿eh? Además de procesos de empoderamiento y de autoorganización de las empleadas de hogar que les sirvan para pelearse en lo cotidiano dentro de las casas, ¿no? Entonces, hay también propuestas concretas. Lo que pasa es que no están ni tan desarrolladas, ni son una lista tan amplia, así, pero a veces sí que hemos hablado de la necesidad de hacer un repositorio de propuestas, porque las hay también. Entonces, a lo mejor necesitamos agruparlas, sabiendo que no son suficientes, que la mayor parte de la gente no se las toma en serio, pero que hay un montón de cosas también por ahí. Y luego ya por enganchar también con el debate, o sea, yo creo que el capitalismo es un sistema biocida, es un sistema que ataca, que mata la vida y que por tanto se mata a sí mismo. Entonces, efectivamente el capitalismo está en agonía porque es un sistema biocida. Eso no quiere decir que el capitalismo se destruya en 15 años. Yo no sé cuál es el lapso temporal desde el cual tenemos que mirar, pero tenemos que ser conscientes de que está en agonía, efectivamente, porque al atacar la vida ataca sus mismas bases, que el capitalismo no es nada abstracto. Y por otro lado, lo que decías de la necesidad de un cambio en el sistema de valores, por ejemplo, desde un grupo de trabajo que tuvimos con cuestiones de deuda desde Feminismo Sol, pues eso, pensamos la cuestión de la deuda y nos enfrentábamos como a dos discursos. Por un lado, el discurso de todos somos culpables, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por tanto todo el mundo tenemos que pagar, pero luego está el otro discurso de no tenemos la culpa de nada. Los culpables están fuera, son otros y esto no tiene nada que ver conmigo, que soy mera víctima, que me han engañado. Y lo que decíamos es, sí, nos han engañado, ha habido un proceso de acumulación de recursos, etcétera, pero también ha habido modos de vida cómplices. O sea, también hemos entrado ahí, hemos entrado a especular con la segunda vivienda cuando se podía, etcétera. Entonces, no podemos afrontar el tema de la deuda cambiando solo, o sea, señalando solo a los culpables de fuera, si no transformamos también estilos de vida. Y esto tenía, o sea, hay mucha gente que lo ve con malos ojos, como si estuviéramos desviando el debate, como si estuviéramos desviando la atención de quienes tienen de verdad la culpa. Y lo que decíamos es, lo que tenemos que reconocer son las responsabilidades asimétricas que tenemos. Entonces, que desde luego la responsabilidad de botín o de rato no tiene nada que ver, y las formas en que tiene que asumir su responsabilidad de pagar no tiene nada que ver con la de la clase media que se ha comprado la segunda vivienda o que se ha comprado una vivienda para especular, que también mucha... Pero también hay una responsabilidad ahí, o en quien no podía, pero aspiraba a ello, si hubiese podido. Entonces, hay que transformar, a lo mejor asumir la responsabilidad pasa por estar dispuesta a revisar los estilos de vida y las expectativas de vida. Entonces, hablar de responsabilidades de asimétricas más que de culpas unidireccionales, ¿no? Y hablar de estilos de vida, etc. Sobre Ecuador que comentabas, a mí me parece un caso, o sea, un tema fundamental mirar a... creo que es el momento de que Europa aprenda de Latinoamérica. Que aprenda no significa que todo lo que venga de Latinoamérica sea bueno, ni mucho menos. La apuesta por el buen vivir, incluso en Ecuador, el proceso de aprobación de la Constitución, la Asamblea Constituyente, yo creo que fue uno de los momentos donde se agarró este debate, donde se hizo explícito. ¿Qué pasa? Que luego se ha ido cerrando por muchas vías, se ha ido imponiendo un modelo extractivista, etc. Pero creo que también una de las aprendizajes de Ecuador fundamentales es mucho cuidado cuando se ahoga la crítica y la disidencia, cuando no se acepta que haya voces discordantes. Y en Ecuador cada vez más se está viendo un sistema represivo de movimientos sociales, etc. Entonces, cuando en aras del pragmatismo efectivamente se ahogan las voces disidentes y la crítica. Vuelvo a lo del principio, si no hay verdades absolutas, es que no hay verdades absolutas. Entonces nadie puede imponer una verdad ahogando los planteamientos del resto, ¿no? Entonces, como no ahogar nunca la discusión, el debate y la disidencia. Dicho de otra manera, que no hay atajos. O sea, no hay atajos no significa que tengamos que eternizarnos, pero tampoco perder de perspectiva, yo creo, lo del 15M, aquello de vamos lentos porque vamos lejos, vamos despacio porque vamos lejos. Entonces, ver cómo combinar, sobre todo con los ciclos electorales, que son muy cortoplacistas, cómo combinar eso con el hacer un trabajo más a largo plazo y con el no intentar caer, a mi juicio, en el error del... en lo que a mi juicio es el error de los atajos, y luego podemos discutir qué es un atajo, qué no es un atajo, qué es una cosa estratégica, qué no tiene por qué convertirse en atajo, luego lo discutimos todo, pero bueno, sí un poco la... no sé. No sé, no es una pregunta, yo creo que es más una reflexión. Y es que cuando hablamos de lo común, de construir lo común, siempre me da la sensación de que aquí somos personas muy diversas, pero igual no tan diversas. O sea, que con un determinado igual un nivel de estudios, una capacidad, utilizamos un lenguaje que yo creo que se escapa al de muchas de las personas con las que convivimos, ¿no? Pero sí, sin embargo, que son personas, el otro día estuve en un taller de salud comunitaria con vecinos y una mujer gitana portuguesa analfabeta de 40 años me decía, o sea, tenía unos recursos y era una promotora de salud, o sea, estaba haciendo un taller de promotora de salud, te decía, en plan, yo tengo mis recursos, entonces me planteo lo del bien, o sea, ahora pensando sobre esto, era como, en esta situación aquí, las personas que estamos somos muy diversas, pero como que me da la sensación de lo que hablabas de la vanguardia, la retaguardia y demás, que nosotros en parte también somos vanguardia con respecto a un sector de la población que nunca está en estos debates, o que nunca está, o sea, que a mí siempre me faltan en estos debates y que tampoco les miramos, o sea, me da la sensación de que tampoco les miramos. Entonces, un poco también esa reflexión, ¿no? De que hay un montón de personas que realmente también están sosteniendo sus vidas, que igual su forma de sostener la vida difiere mucho de las nuestras o de la mía, básicamente. punto de reflexión. Sí, o sea, no voy a argumentar que aquí estamos gente muy diversa y no sé qué, porque efectivamente tenemos muchos elementos que nos definen como un determinado grupo social. Entonces, efectivamente, cómo construir espacios donde dialoguemos con otra gente, ¿no? Y de encuentro con otra gente. Cuando además vivimos en sociedades donde los espacios de encuentro cada vez son menores. Porque antes había más espacios de encuentro, desde la plaza. O sea, lo que dicen, lo de que han desaparecido los lugares, que ahora solo existen o los no lugares, donde la gente pasa y ni se mira, o los hiperlugares, ¿no? Donde estamos, la gente que somos muy parecida, pero los lugares de encuentro de gente diversa están desapareciendo. Entonces, también por eso, antes el empleo era un espacio de encuentro, en gran medida, para cierto segmento social. Luego, quienes estaban metidas en las casas no tenían espacios de encuentro. Entonces, ¿qué alternativa hacer? ¡Ja! O sea, yo cositas concretas cotidianas concretas puedo ir viéndolo en lo que yo conozco, pero así hacerlo como una apuesta así más colectiva y más común, no sé cómo lo veis. O sea, quizá ahí las mareas fueron, por ejemplo, un espacio de encuentro relativamente amplio. A lo mejor los círculos de Podemos, que son colegios, es un espacio de encuentro amplio. Cuando hablas, y diverso, cuando nombras las mareas por lo de la educación y tal, claro, en el colegio te juntas con padres y madres que no son tus amigos, ni tus amigas, ni tus cómplices en ninguna actividad social o política, pero que si quieres tienes la posibilidad de ponerte de acuerdo para sacar las cosas adelante, y más estos últimos años con el tema de los recortes, ¿no? Supongo que como el colegio hay otros espacios. Yo la experiencia que tengo de Podemos también es muy diversa. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Gracias por venir y hasta la próxima. A encontrarnos.